La bandera huipala es un símbolo que representa a los pueblos originarios. La bandera huipala es una bandera cuadricular de 7 colores utilizada por algunos lugares de la cordillera de los Andes. Existen variantes de la huipala, la más extendida es la más usada en la actualidad como símbolo étnico del pueblo aymara, por la cual fue reconocida como símbolo del Estado boliviano por la Constitución en 2008.